La Plataforma por la Renta Social Municipal de Córdoba quiere recordar al Pleno del Ayuntamiento que hace algo más de 3 meses todos los grupos municipales determinaron crear una comisión de trabajo para localizar a las familias cordobesas que necesitan una renta social municipal para sobrevivir en su día a día tras la pandemia del COVID-19. ¿Se ha creado esta comisión? ¿Cuántas veces se ha reunido? ¿Se ha detectado el número aproximado de familias que necesitan esa ayuda para sobrevivir en el día a día? Hace más de 3 meses, el Pleno acordó unánimemente también estudiar la implantación de una renta garantizada municipal que complementara el ingreso mínimo vital. ¿Se ha iniciado ya ese estudio? ¿En qué fase está la implantación de esa renta social municipal? Son centenares, quizá miles de familias las que esperan inútilmente el ingreso mínimo vital del gobierno. Todas esas familias vulnerables que no cuentan con ninguna entrada para salir adelante y que ya no pueden esperar más. Y ha lamentado estos días la oposición al gobierno municipal que precisamente el desafortunado año de la pandemia sea el año con la ejecución presupuestaria más baja de los últimos 5 años. Representantes de colectivos sociales agrupados en la Plataforma por la Renta Social Municipal de Córdoba calculamos en su momento en apenas 5 millones de euros la cantidad necesaria para poner en marcha esta renta social, en una coyuntura en que el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba supera los 300 millones de euros. Por eso, cuando han pasado más de 3 meses desde que se firmó ese acuerdo unánime, los colectivos agrupados en la Plataforma solicitamos a todos y a cada uno de los grupos del Pleno que se nos responda claramente en qué fase está la implantación de la renta social municipal que el 14 de mayo del 2020 se comprometieron a estudiar. Quizá hoy no tengamos más remedio que recordar al gobierno municipal y a todos los grupos del Pleno que no basta con firmar un acuerdo, que los acuerdos se hacen para ser cumplidos.